de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 5 minutos pasaron de las 19 y así comienza el programa número 14 de Pelota de Trapo. Con la dueña del programa, por supuesto, con Cristian Minich, quien les habla, y Federico Ferro. ¿Cómo andás, Cristian? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, programa más que interesante, mucha historia, mucho debate también. Sí, señor, es un programa distinto. ¿Por qué digo esto? Porque ningún equipo vamos a tratar hoy en el primer bloque, ningún equipo del fútbol local, por lo menos, sino los grandes fracasos de la selección argentina. A tan cerquita de Sudáfrica es una chance... ¿Tan cerquita que la selección o el tiempo? No, falta un año para el Mundial, si está argentino, ¿no? Ah, bueno. Es otra historia. Bueno, qué difícil, cuesta imaginar a Argentina afuera de la Copa del Mundo, pero... La posibilidad es concreta, como pocas veces en la historia. De hecho, no es la primera vez que sucedería. Ya vamos a estar hablando de eso en el primer bloque, justamente. Muy bien, ¿qué vamos a tener en el segundo bloque? Una selección que no fue fantástica, pero sin embargo quedó en la historia. Estoy hablando de Dinamarca en la Eurocopa de 1992. Dinamarca hoy está a un pasito nada más de llegar al Mundial de Sudáfrica. Bueno, con algunos nombres importantes como Peter Schmeichel, sí, señor. Brian Laudrup. Y una historia que vale la pena conocer. Exactamente. Para el tercero, el club más antiguo del mundo. ¿Quilmes? No, no. Ese es el de Argentina. De Inglaterra tiene que ser. Obviamente, es el Sheffield. Sheffield Wednesday. No, señor, a no confundir... Sheffield United. Tampoco. Ah, bueno, no es antes. El verdadero Sheffield es el Sheffield Football Club. El club más antiguo del mundo, a no confundir con los otros dos clubes de la ciudad. Sheffield United. Son tres. Bueno. No tienen nada que ver, ninguna relación entre uno y otro. Ya lo vamos a estar explicando. Bueno, ¿y qué tenemos para el final, el bloque dedicado al campeonato del mundo? Bueno, ya tratamos a Sudáfrica, el local de la Copa. Sí. A Ghana, el primer clasificado, propiamente dicho, porque Sudáfrica, dijimos, no clasificó al Mundial. No, igual va a participar, pero no clasificó. Este es el tercer equipo africano que ya está dentro. Costa de Marfil. Bueno, una breve aclaración. Le falta un punto. Pero tiene dos partidos, uno con Malawi y uno con Guinea. Si no saca un punto, ganó todos los partidos previos. Un equipo que ya está dentro, Costa de Marfil. Bueno, vamos entonces al separador y nos metemos en el primer bloque. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo. Pasado y presente del fútbol argentino. Bueno, te podés comunicar con el programa. Podés hacerlo al 4331-1604. Repito, 4331-1604. Y también podés escuchar todos los programas anteriores. Sí, claro que sí. www.futboldememoria.blogspot.com. Todos los programas de Pelota de Trapo. Muy bien, ahora sí, nos metemos en la selección argentina. Situación muy delicada, muy discutible. Quedan dos partidos. Primero frente a Perú. Es casi como decir que es Guinea o Malawi. Bueno, primero Perú y después Uruguay. Sí. Va a depender mucho de cómo salga Uruguay ante Colombia en la fecha previa y ver cuáles son las posibilidades de ambos en el Estadio Centenario. Uruguay jugará frente a Ecuador. Con Quito. Ecuador. Si empatan Uruguay y Ecuador, se complican las chances de Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina, derrotando a Perú, todavía no estaría adentro ni del repechaje. ¿Por qué? Porque si ganaran Ecuador en la última fecha y Uruguay frente a la Argentina, Argentina quedaría sexta. Bueno, por eso es Muy importante el resultado de ecuatorianos y uruguayos que se van a medir en Quito, por lo que uno piensa tiene mayores posibilidades Ecuador, además de un equipo como equipo superior al de la Celeste. Sí, y atención que Venezuela está a solo un punto de la Argentina. No, me olvido de Venezuela. Bueno. A Venezuela no lo tengo en cuenta, es Argentina, Ecuador y Uruguay, aunque las matemáticas digan otra cosa, pero a Venezuela le falta un poco más todavía. A Venezuela nadie la tiene en cuenta, como no tenían en cuenta Ecuador hasta que clasificó a su primer mundial y hoy está a un pasito de clasificar al tercero en forma consecutiva. No, pero es diferente igual. Hoy Ecuador tiene muchos jugadores reconocidos en Europa, ya hace años, no hoy. Venezuela, si uno va fuera del continente, ¿cuántos jugadores puede nombrar? Arango... No mucho más. Es cierto, sí, no mucho más. No, un jugador titular en Olimpo como Vallenilla es uno de los jugadores titulares o fue de la selección. Sí, César González, que tuvo un buen campeonato con Huracán, terminó peleando la titularidad y sin embargo es figura. Nadie niega el crecimiento que ha tenido importantísimo Venezuela en los últimos años, pero considero que sigue estando por debajo de Argentina, ni hablar, de Ecuador e incluso de Uruguay, más allá de haberle ganado en algunas ocasiones. ¿Tan arriba está Argentina? De Venezuela sí, de Ecuador hoy no. A ver, repasemos un poco. Argentina, 16 partidos, ganó 6 pero también perdió 6. Bueno, pero igual si hacemos una comparación estadística, creo que son cosas diferentes. Está bien, pero Argentina ganó la misma cantidad de partidos que Venezuela. Sí, pero cuando uno repasa uno y otro, el material de uno y de otro, creo que Argentina está jugando mal, incluso en los choques ante Venezuela. El único partido que Argentina gana como visitante es frente a Venezuela, le gana siempre. Sí, es cierto. Le gana todos los partidos a Venezuela. No debería ser complicado Perú tampoco, como si lo fue en otras épocas de la historia. Ya les prometo algún audio, ¿eh? Bueno, y empecemos a repasar entonces. Estamos hablando más precisamente de 1969. Sí. La antesala del Mundial de México en 1970. Unas eliminatorias muy diferentes donde Argentina se tenía que jugar la clasificación con Perú y con Bolivia. Con una aclaración, el sistema de eliminatorias no tenía nada que ver con el actual. No. Pensá que ahora son 10 países, todos contra todos, a dos ruedas. Y en aquel momento eran 3. Claro. Argentina, Bolivia y Perú. El ganador del triangular a ida y vuelta se clasificaba para la Copa del Mundo. Bueno, un grupo muy accesible. Y pero no, si uno piensa con las selecciones de hoy, sí. Porque Bolivia y Perú son quizás los dos últimos, lejos. Y quizás hasta están por debajo de Venezuela. Pero en esa época, Bolivia quizás era el que estaba de punto. Pero Argentina y Perú eran parejos. Fue la mejor generación peruana de todos los tiempos. Estamos hablando de grandes figuras como Teófilo Cubillas. Exactamente. Una estrella mundial. Sí. Después lo demostró en el Campeonato del Mundo. Y el técnico era Didi, el brasileño que también dirigió a River. Y que como futbolista también tiene una galería impresionante de títulos y reconocimientos. Un profesional destacadísimo como jugador, que también proponía un estilo de juego muy vistoso para el público. Como director técnico, impuso en Perú esa manera de jugar por abajo, siempre cortita y al pie, con mucho movimiento de los mediocampistas también, que rotaban constantemente. Para muchos, esa selección de Perú jugaba un fútbol brillante. Repasemos resultados. Argentina se enfrenta con Bolivia en La Paz. Difícil. Y siempre le costó al seleccionado argentino, con algunas excepciones como la del equipo fantasma, que será motivo de anécdota para otro programa. Sin dudas. Bueno, esta no fue excepción, fue caída 3-1 ante Bolivia. Argentina venía de un cambio de técnico, ya no estaba Maschio por disposición de la AFA, que expulsó autoritariamente al DT de la Argentina y puso en su lugar a Pedernera, que fue quien dirigió unos pocos meses, menos de 2 en realidad fueron, antes de la llegada del Mundial de 1970. Te dije, derrota en La Paz, en Lima con Perú, también fue caída por 1-0. Complicadísimo. Después Argentina como local vence a Bolivia, pero tuvo que sufrir horrores ese partido. Y lo gana 1-0, muy ajustado, con un tanto de penal de Rafael Albrecht. Bueno, eso marca las claras la situación que vivía la selección argentina, ¿no? Muchos recordaron a Albrecht ayer cuando Argentina enfrentó a Ghana y entró la Pulga Rodríguez de claro. Atlético Tucumán. Albrecht tucumano también. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, supongo que con Bolivia de local la cosa habrá sido diferente. Por eso te decía, Bolivia de local, 1-0 triunfo argentino, gol de Albrecht de penal. Tenemos dos derrotas de visitante, un triunfo como local, los resultados de Perú ante Bolivia fueron favorables y se debatían en el último encuentro, Argentina y Perú, claro. Lugar para uno solo. Hay que hacer una salvedad, Perú no perdió con Bolivia en La Paz, empató. Empató. Ahí sacó una diferencia respecto a la Argentina, por lo tanto, con el empate, Perú estaba clasificado en el Mundial, pero claro. Pero había un plan para vencer a Perú, y muchos también van a hacer una relación con el plan de Maradona anti-Brasil. A ver. Dejar atrás el Estadio Monumental y buscar la presión de la gente para motivar al equipo e intimidar al rival. ¿Cuál es el escenario elegido? La Bombonera. Claro, me suena ese plan, ¿eh? Sí, bueno. Maradona, Argentina, Brasil en Rosario. Y caída con Brasil. Pero, ¿sabes? En el 69 fue diferente, porque Argentina no perdió. Fue a la Bombonera y se debatía el pasaje al Mundial. Escuchamos. Decíamos, Argentina no perdió, pero empató 2-2 y lo marcabas. En La Paz, Perú había hecho una diferencia y ese empate le alcanzó al conjunto peruano para clasificar al Mundial. Ese día Argentina perdía 2-0, fue una diferencia irremontable. Ahora, nunca escuché a Perfumo contando la historia de cómo perdió esa pelota en la mitad de la cancha que provocó el segundo gol de Perú. Nadie le preguntó tampoco, se lo respeta demasiado al mariscal. Bueno, un error lo tiene cualquiera. ¿Cuántos sí. errores le perdonamos a Yala? Uno a Perfumo, Hoy tenemos a Heinze en la selección, ¿no? Sí. No nos podemos quejar de Perfumo. ¿Lo quiere quebrar a Messi, Heinze? Por lo menos Perfumo quería darle a los rivales. Esos son los nuevos rumores que se corren. Que Heinze amenazó con quebrar las piernas a Messi, su compañero de selección. Me parece que así, con el grupo... De esa manera va a ser difícil entrar al Mundial también, ¿no? Sí, uno no entiende muchas cosas. Porque pienso en los partidos con Brasil y Paraguay. La Argentina con Brasil quizás fue un poco más rescatable. Y con Paraguay fue un desastre. Sí. Y si hay que salvar a algún jugador, el que cumplió fue Dátolo. ¿Y Dátolo no va a estar en la próxima convocatoria? Bueno, pasa que volvió Di María de una prolongada suspensión por un error que cometió en La Paz, que para mí es casi imperdonable. Casi no, es imperdonable. ¿Por qué hace Di María si Dátolo fue el mejor jugador en los dos peores partidos de Argentina en la eliminatoria? En los que dejan al conjunto nacional en este casi en el precipicio. Sí, en uno de los peores escenarios, ¿no?, que vivió Argentina, y de eso se trata el bloque. Ahora, uno podría interpretar que Dátolo ya cumplió y que por eso Maradona le tiene un lugar asegurado. Pero no hay lugar para la especulación acá. Pero aparte va más allá de gustos personales. Porque no me parece Dátolo un jugador fundamental para la selección. Pero con todo lo mal que hizo Maradona y el jugador que mejor le respondió marginarlo de esa forma, me parece que no... Que no está bien. Y quiero ver si juega Palermo de titular contra Perú. Y pareciera ser que sí. En un grupo fracturado, quebrado. Y con un cuerpo técnico casi sin diálogo con la dirigencia también de la AFA. Cosas muy complicadas porque Maradona ni siquiera cuenta con el apoyo de la gente, que es algo que siempre tuvo. En el amistoso contra Ghana, lo corearon a Maradona, lo aplaudieron, lo ovacionaron, pero claro, se trataba de un amistoso y con mucho público familiar. De hecho, les regalaron las entradas a todos. Sí, se vendieron poquísimas entradas. El conjunto de Ghana era un combinado B, no era la selección principal que va a disputar el Mundial. Y hasta se cantó que volveremos a ser campeones como en el 86, pero está bien, no se aclaró en qué año, quizás sea en el 3014. ¿Y el grito de Maradona es más grande que Pelé iba para Abedi? Y seguramente. Y sí, los cordobeses escuchan pelotas de trapo. Hicimos esa comparación, se habrán referido a eso. Al Pelé de Ghana, el fenómeno que se quedó sin Mundial. ¿Nos quedaremos sin Mundial nosotros? Bueno, estuvimos cerca, ¿eh? Oh, estuvimos cerca y hace muy poco tiempo. No sé si hace muy poco o si está tan fresco ese recuerdo de 1993 ante Colombia, cuando en una situación similar al partido con Perú-Argentina tenía que ganar o ganar otra vez de local. Esta vez el escenario es el Monumental, porque decían, bueno, no surtió efecto el tema de la presión. En definitiva, en el Monumental no habíamos perdido nunca. Nunca, claro, habíamos perdido. Ya es historia conocida. Colombia nos goleó, nos paseó. Para que no duela tanto, no vamos a escuchar los 5 goles uno detrás de otro. Escuchemos el relato, por favor. El estadio de River, el tiro que está picando. Pica el tiro, lo que ataca solito. Por el sobre la marca, está buscando el quinto. Se prende un poquito, 5, se le pasó. Sí, el tren. Gol de Colombia. ¿Cómo fue? La pelota. De lujo, como para sellar con broche de oro. Claro, los que estaban contentos eran los colombianos. Y eso de cómo fue la pelota me hizo acordar a San Filipo criticando a Goicochea en un programa de televisión. Bueno, San Filipo fue el mismo que destrabó esta pelea a Heinze Messi también, ¿no? También, sí, dijo algo San Filipo. Igual no lo dijo como algo cierto, sino como que se comentaba. Pero dijo abiertamente que era Heinze quien insultaba a Messi. El tren, decía también. El tren era Valencia. Claro. Valencia que marcó uno ese día, otros dos Freddy Rincón y dos más de Faustino Asprilla. Bueno, ya hemos hablado en el programa de esa fantástica selección que formó Maturana para el Mundial de 1994, cuando Colombia no hizo una gran campaña. De hecho, fue uno de los mayores fracasos de ese Mundial. Sí, y leíamos en aquel momento el texto de Soriano, Osvaldo Soriano, que encima lo nombraba tanto al gordo Valenciano, que no jugó ese día, que me puse a pensar, y si jugaba Valenciano, nos hacían 7. ¿Cómo no tenemos a Soriano, no? Qué lástima que lo perdimos, porque ¿qué hubiese escrito para este partido frente a Perú? No, menos mal que lo perdimos. Menos mal que lo perdimos. Mirá si tiraba otra fatídica en el Centenario, por ejemplo. Con Perú no, porque no hay chances. No hay chances para Perú. Según San Filipo, Argentina le hace 8 a los peruanos. Según Riquelme también, y su ex compañero de Boca, el Niol Solano, se enojó muchísimo con las declaraciones de Román. Dijo que de ninguna manera Perú iba a ir a menos, a pesar de estar matemáticamente descalificado del Mundial. Pero nadie dijo que Perú iba a ir a menos. En un momento se habló de un posible arreglo. Y entre argentinos pero y peruanos me parece... ¿Pero alguna algún arreglo Argentina-Perú? No. No, imposible. No, de ninguna manera. Estás hablando del 78, pero si estrellaron una pelota en el palo, ¿qué la calcularon que pegara ahí? Cuando estaban 0-0. ¿Va a ser bloque de pelota de trapo? Es historia conocida. Sí. Ya sabemos que no hubo arreglo. Que Argentina era muy superior, ganó 6-0. Que Perú ya había perdido 4-0 con Brasil también. Seguro. Ojo, sí. Pará, antes que salgamos del tema del arreglo. Ojo si Uruguay pierde en Quito y se queda fuera del Mundial. Le debe 2 favores a la Argentina. ¿Cómo que le debe 2 favores? Le debe 2 favores. Los últimos partidos de las eliminatorias, en la última eliminatoria, la última fecha y en la anterior también. Bueno, pero no le sirvió de mucho en una porque quedó afuera frente a Australia. Bueno, pero eso es problema de los uruguayos. Argentina hizo todo lo que pudo para que Uruguay esté en el Mundial. Uruguay lo desaprovechó. Argentina le ganó a Australia y fue al Mundial 94, a pesar de la derrota que acabamos de escuchar en el audio. A Costa Rica le tenemos que ganar en el repechaje. Ay, ya estoy pensando en el repechaje, me pongo mal. ¿Es Costa Rica u Honduras? Sí. Como para, porque se está hablando demasiado de Costa Rica. Quedan dos fechas en la CONCACAF. Costa Rica tiene la misma cantidad de puntos que Honduras y hasta ahora la única diferencia es de goles en favor de los hondureños. Por eso se habla de Costa Rica. También hay posibilidades de que queden México o Estados Unidos, pero bueno, son remotas. Uno utilizando la lógica piensa que los dos van a clasificar al Mundial y que entre Honduras y Costa Rica uno va directamente al Mundial y uno va a jugar repechaje. Bueno, hablamos de grandes fracasos de la Argentina en eliminatorias. Tuvo otros en mundiales, esa es historia conocida. ¿Hay alguna otra etapa en la historia de la Argentina en que hayamos estado muy cerquita de no ir? A ver, nosotros no disputamos algunos mundiales. Brasil disputó todos. Sí. La Argentina no, pero por diferentes motivos. En el único mundial que no clasificó fue en el del 70. Exacto. Con el relato que presentamos antes. Pero, de hecho, en los años 30 solamente jugó el primero Argentina. Sí, jugó el primer mundial, pero bueno, el primer mundial no hubo eliminatorias. Directamente Argentina fue como país invitado. Es más, invitaron a un montón de países. Todos los de Europa se negaban a participar en el campeonato del mundo porque estaban en desacuerdo con la designación de Uruguay como país sede. De hecho, solo tres europeos fueron a ese campeonato del mundo y ninguna potencia. Hasta ahí, hasta el 30 nos iba bien. Sí. Hasta el 30 nos iba bien. Después tuvimos bastantes dificultades. De hecho, a Pasarela le costó muchísimo, a pesar de que terminó imponiéndose a Argentina como el mejor clasificado de Sudamérica. Y ni que hablar a Bilardo, antes del Mundial 86, la cantidad de historias que vivió Carlos Salvador. ¿Cómo lo criticaron a Bilardo, Y bueno, después se demostró en el campeonato del mundo que más allá de las genialidades de Maradona, fue un equipo que tuvo buen funcionamiento. De todos modos, sigo pensando que sin Maradona ese equipo no era campeón del mundo, pero bueno, eso uno no lo puede saber. Me gustaría cerrar este bloque con un análisis optimista de cara al Mundial. Bueno, no podríamos invitar a alguien. No, perdón. Nos fue muy mal con Bilardo en eliminatorias, sí. Y terminamos siendo campeones del mundo. Sí. A Brasil está yendo muy bien en eliminatorias. Sí. Y cuando le fue mal, le fue muy bien en el Mundial. Sí, es cierto. ¿Puede marcar esto una tendencia de Mirá, cara a Sudáfrica? Yo creo que si Argentina clasifica al Mundial, va a depender prácticamente todo de Maradona. Creo que si Maradona da un paso al costado, por ahí Argentina puede dar el salto y volver a ser candidato a ser campeón del mundo. Y si bueno, si Diego sigue al frente del equipo, tendré que esperar y confiar en la experiencia de Bilardo por ahí alrededor, aunque no lo tienen muy en cuenta. ¿Alguna cosa coherente que pueda hacer Mancuso? No entiendo el rol de Bilardo en la selección, no lo entiende nadie. No lo entiende él. Tampoco entendemos las decisiones de Maradona y por eso somos tan críticos con él. De hecho, hasta llegamos a discutir si era realmente director técnico o no. Sí, pasa que es tanta la incertidumbre, es tan poco claro este proceso que si Argentina, por ejemplo, clasifica al Mundial. A ver, si Gattolo fue el mejor y lo margina, si Palermo hizo dos goles a Cerdo, no sé si va a ser titular contra Perú. Creo que puede jugar Diego Milito. Bueno, y lo digo en serio. Ojalá. Bueno, igual es un gran jugador Milito, pero ojalá que juegue Palermo. Creo que se lo merece. Y si Argentina clasifica al Mundial, quizás gracias a Palermo, quizás gracias a Schiavi, quizás gracias. Bueno, Messi es un puesto fijo en el Mundial. Pero Palermo, Schiavi, Auche, si hiciera el gol de la clasificación, ¿van a ir al campeonato del mundo? Es difícil saberlo, ¿no? ¿Dátolo no va a ir? No lo sé. Bueno. Atención que en el medio de la incertidumbre, hubo grandes equipos que hicieron muy malas eliminatorias y después terminaron triunfando. Sí. Por eso te pido que no nos apuremos y presentemos el segundo bloque de Pelota de Trapo después del separador. Bueno, vamos a estar hablando entonces de Dinamarca 1992 y realmente una historia increíble. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Bueno, son las 7:30 y vamos ahora a grandes equipos. Nos metemos en el continente europeo y vamos a hablar de Dinamarca, 1992. Dinamarca tiene una buena performance en competencias europeas. De hecho, desde 1984 hasta el 2004 clasificó a todas las Eurocopas. Además, siempre hizo un buen papel en los mundiales que participó. Dije a todas. Bueno, la última no. ¿Y esta? ¿La del 92? ¡Ay, la del 92! Bueno, empecemos a repasar. Tenía un grupo complicado para clasificarse Dinamarca. Sí. Dije Yugoslavia porque Yugoslavia era el principal oponente que tenía en la fase de grupos. Y claro, había lugar para uno solo en la competición. Había otros equipos difíciles como Isla Faroe o Irlanda del Norte. Irlanda del Norte sería difícil hoy. Isla Faroe nunca en la historia. Quizás no. En el futuro pueda crecer. Hasta ahora no, nunca. También estaba Austria. En el 92 era un rival a respetar. Por lo menos jugaba Anton Polster, jugaba Andreas Herzog. Austria había participado en el campeonato mundial de 1990. Después no fue al 94 y sí al 98. Claro, a Dinamarca le costó muchísimo llegar a la Euro. Y fue escolta en su grupo de eliminatorias, fue segundo. A ver, me dijiste que había lugar para uno. Sí, había lugar para uno solo, pero el primero fue Yugoslavia, así que Dinamarca como segundo clasificó, fue el único clasificado a la Eurocopa. ¿Y por qué? Porque hubo un problema político importantísimo en Yugoslavia que tuvo que ver con la guerra de los Balcanes. El fútbol se paraliza, o más bien la FIFA no le prohíbe a Yugoslavia participar de los torneos oficiales, y por eso, al no poder participar de la Eurocopa, que también, déjame decirte que le prohibieron participar de las eliminatorias para el Mundial 94, claro. Y por eso Yugoslavia estuvo ausente en ese Mundial también, se invita a Dinamarca, que fue segundo. ¿Y qué pasó acá? Muchos jugadores estaban de vacaciones, el técnico descansando en su casa. Es más, hay una anécdota que el técnico estaba... ¿Quién era el técnico? Era Richard Nielsen. Richard Nielsen. No conozco mucho de él. Bueno, Richard Nielsen estaba en su casa, estaba arreglando la cocina que se le había roto, estaba trabajando ahí, los jugadores de vacaciones, suena el teléfono. Deja Nielsen el destornillador, las herramientas, y le dicen que va a participar en la Eurocopa, que tiene que reunir al plantel y armar un equipo porque en poco tiempo tienen un torneo internacional. Había asumido en 1990 Nielsen, con muchos pergaminos en su país, pero no tan conocido a nivel continental. No, la verdad que no, y además en un seleccionado que en más de una oportunidad ha llamado la atención, pero que no tenía ningún logro importante más que algún batacazo en algún partido en particular. Tenía una gran figura, Michael Laudrup, supongo que habrá estado ahí. Michael Laudrup, sí, fue uno de los principales. ¿Estuvo o estuvo Brian? No, Michael Laudrup jugó el Mundial 86. Sí. Y en la etapa de la Eurocopa ya no estaba. Estaba su hermano, Brian Laudrup. Claro, Michael Laudrup era figura en ese equipo danés. Pero como decías, en medio de esa incertidumbre con los jugadores de vacaciones, Laudrup se termina perdiendo la Eurocopa. Ni siquiera se enteró Laudrup que su país había de la Eurocopa. Y fue su hermano. Fue su hermano. Fue su hermano. Michael Laudrup era, por decir de alguna manera, como Riquelme, digamos. Era el enganche, el creativo, un jugador que jugaba mucho a dos toques, o con Bochini lo podemos comparar, porque eran famosas las paredes, por ejemplo, de Michael Laudrup y Elkjær Larsen en el Mundial de México 86. Claro, Brian, en caso contrario, era un gran delantero. Un delantero de mucha movilidad, bastante completo, pero bueno, uno más. En ese entonces jugaba para el Bayern Múnich, una de las potencias europeas. Y es muy destacado el papel de Brian, porque era un equipo extremadamente defensivo de Dinamarca. Sí, que además se apoyaba mucho en su arquero, el gran danés, Peter Schmeichel. Qué arquero, ¿no? ¿Cuántos años atacó en el Manchester United, por ejemplo? Sí, en alguna época era considerado el mejor arquero del mundo. Sí, sin dudas. De hecho, creo que lo fue en los principios de los 90. Fue un gran arquero, Schmeichel. Bueno, así llega Dinamarca a la Eurocopa. La única preparación es un solo partido amistoso ante la Unión Soviética, que ya se había disuelto el año anterior, en el 91, pero que igual jugó ese partido con un combinado de todos los estados que habían conformado a la ex Unión Soviética. Esa Eurocopa se jugó en Suecia, un país vecino de Dinamarca, que tiene que enfrentar al local en la fase de grupos. Pero además de Suecia local, tiene que jugar con Inglaterra y con Francia. No, un grupo espectacular. Y sí, tiene que haber sido el grupo de la muerte. Sí, sin dudas. Lo que pasa es que en la Eurocopa clasifican los mejores. A mí me gusta más el sistema de la Eurocopa que el del Mundial, porque van realmente los equipos que tienen que ir. Y son 16 equipos los que participan en la Eurocopa. Por ahí, al haber más equipos y divididos de todos los continentes, que hay continentes que tienen equipos o selecciones menos importantes, y bueno, van muchas selecciones débiles. De hecho, va a ir al próximo campeonato mundial el ganador de la tabla entre Nueva Zelanda y Bahrein, que dejó afuera Arabia Saudita. Bahrein o Nueva Zelanda, que está muy por debajo de muchas selecciones. Y estamos discutiendo si la Argentina va a entrar o no al mundial, imagínense. Claro, Bahrein o Nueva Zelanda, uno va seguro. Argentina, no sabemos. Bueno, yo creo que sí, de todos modos. Sí, claro. De hecho, el debut de Dinamarca entonces es con Inglaterra. Sí, con Inglaterra, que por aquellos años como que había reflotado ese tema de la ilusión a la española, porque había sido semifinalista del Mundial 90, porque tenía jugadores importantes como Paul Gascoigne, por ejemplo, como David Platt. No sé si todavía estaba Gary Lineker, que el Mundial 90 llegó también. Claro, claro, un gran equipo. Y empató 0-0 en el debut. Bueno, demasiado auspicioso, pero ahora bien, tenía que jugar el clásico escandinavo, ¿no? Ante Suecia. Y supongo que aquí habrá dado el batacazo para clasificarse a la semifinal. Y pero enfrentaba al local y ganó Suecia. Ganó Suecia. Suecia, que también, si nos ponemos a repasar nombres suecos que después jugaron en Estados Unidos y realmente hicieron un gran mundial: Thomas Brolin, Martin Dahlin, el arquero Thomas Ravelli. Sí, grandes jugadores suecos. Sí, estaba surgiendo Larsson, aunque no estuvo en la Eurocopa, pero sí debutó después en el Mundial de Estados Unidos. Conclusión: Dinamarca termina derrotando a Francia para clasificarse otra vez segundo de su grupo. Segundo de su grupo, y bueno, de Francia no tenemos mucho que destacar porque era una época de crisis del fútbol francés. Totalmente. Ahora, ¿por qué Dinamarca es protagonista si no hizo una gran campaña ni para llegar a la Eurocopa ni para después consagrarse? Bueno, pero es un grupo de cuatro, clasifican dos. Y ahora agarrate la que se viene. ¿Te acordás quién era el último campeón de la Eurocopa? Sí, Holanda. Año 88. Una selección fantástica. Bueno, le toca a Holanda en semifinal. Ah, ahora sí me voy. No te había tocado Inglaterra. Suecia de local. Bueno, Francia, que decimos, estaba en crisis, pero era parejo con Dinamarca. Sí. Después Holanda. Y en un partidazo empatan 2-2. Mirá vos. En los penales, la suerte, o quizás, para muchos los penales no son suerte. Yo estoy más de acuerdo con esa teoría. Yo también. Además, creo que un gran arquero es fundamental, y por supuesto que Peter Schmeichel fue figura, y Dinamarca, de estar de vacaciones, se encuentra en la final de la Eurocopa. Además de Schmeichel, fue héroe Larsen, que convirtió los dos goles y jugaba de media punta en ese equipo. Bien, ¿tenés ahí el equipo? A ver si conocemos alguno. Peter Schmeichel el arquero. Sí. La línea de cuatro. Seidbach, Olsen, Nielsen y Andersen. Olsen, los Olsen es una historia familiar. Hubo varios sí, en selecciones. Es cierto. Y uno, algún padre fue técnico también. En el medio campo, Christoph, Jensen, Vilfort y Larsen, el que convirtió los dobles frente a Holanda. Larsen es el único más conocido. Arriba jugaban Poulsen y Brian Laudrup. Exactamente. Y venía la final. Nada más y nada menos que con Alemania. Oh. Como siempre digo, la mejor selección europea de todos los tiempos. Siempre está la comparación con Italia. Pero Alemania ha sido constante. En todas las épocas jugó finales. Fue protagonista en prácticamente todos los torneos que disputó. El favoritismo de Alemania para la final era muy amplio. De hecho, se realizó una encuesta en el país y el 85% de los alemanes aseguraba que triunfarían sin lugar a dudas en la final. Prácticamente estaba en su apogeo Matthias Sammer, al que alguna vez compararon con Beckenbauer, porque también jugaba en el fondo, jugador del Borussia Dortmund, que después tampoco pudo ir al Mundial 94 por una lesión. Y después, jugadores importantes, Andy Möller. Sí, claro. Andreas, te iba a decir Herzog, que era el austríaco. Claro. Pero bueno, estaba Kohler, Olaf Ton, Augenthaler. Te sintetizo la sensación que tenían los daneses. A ver. Dice Jensen, una de las figuras: el sentimiento entre nosotros era jugar los tres partidos haciendo lo mejor posible, aunque sabíamos que no teníamos oportunidad de ganar el torneo. Bueno, me parece que queda claro, ¿no? Cuando te dije Andreas Herzog, te quería decir Tommy Hasler. Mirá vos, un gran jugador. Un gran jugador, volante por derecha, el con peticito, mucha llegada, el peticito rubiecito. ¿Cómo fue la final? Bueno, la final, sorpresivamente, Dinamarca gana 2-0 con goles de Jensen y Vilfort. Ahora, nadie lo podía creer. Ahora, lo de Jensen, ¿no? Fue con cero expectativas y termina convirtiéndose en figura. Así es. Vuelve de las vacaciones Dinamarca, un solo partido de preparación. Enfrenta, le faltó jugar con Italia para enfrentar casi a todas las potencias. La verdad, fantástico. Y se consagra campeón. Uno increíble de los grandes batacazos de la historia del fútbol europeo, sin lugar a dudas. Sí, el segundo es Grecia. Y bueno, la célebre frase de Ángel Capa, que no podemos compartir. Dice Capa que Grecia fue campeón por esas cuestiones del fútbol que tienen tres resultados posibles: ganar, empatar o perder. Y bueno, a Grecia le tocó ganar, no hay otra explicación. ¿Eso dijo Capa? Eso dijo Capa. La realidad es otra, pero les contamos cuando hagamos el bloque de Grecia. Esto fue Dinamarca, una selección increíblemente espectacular y campeona de Europa. Un temita musical y volvemos con Sheffield. Después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Se deterioró en algún lugar. nadie leyó. Hoy, 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. No se van a enterar, ¿eh?, qué es de la vida de Quintanita. Yo también me lo pregunto. La respuesta no la tengo, ¿eh? La tendría que googlear. Ya se van a enterar, ya se van a enterar. Bueno, vamos a hablar de un club histórico con pocos pergaminos. Poquísimos. Una escasísima tradición. Muy extensa, pero muy poco promisoria. Es la más extensa. ¿Tiene algún título, algo? Sí. Tiene la Orden de Mérito de la FIFA, sí, otorgada en 2004, sí, que lo determina como el club más antiguo de todo el planeta. Ah, bueno, entonces sí, se merece estar en este programa. Está a punto de cumplir 151 años. Sí, señor, es el Sheffield. El Sheffield Football Club. A no confundir, repito, con el Sheffield Wednesday, con mucha más tradición, o el Sheffield United, dos equipos que jugaron en Premier League. Y no así el Sheffield. Uno dice Sheffield y la mayoría debe estar pensando en la niñera, por ejemplo. Sí, Mr. ¿No? Sheffield. Exacto, mirá, ¿ves? Laura, por ejemplo, nuestra operadora técnica. No, no, en este caso se trata de un equipo que compite en la 7ª división del fútbol inglés. Sí, es casi una liga regional. Sí. Como decir que está jugando en una segunda categoría de una liga del interior, algo así, ¿puede ser? Sí, exactamente. A ver, juega ante 1.000 o 1.200 personas por fin de semana. Sí. En la ciudad de Sheffield es el tercer equipo en importancia de la ciudad. ¿Y por qué es protagonista de Pelota de Trapo? En esa cancha, por ejemplo, jugó el Inter para festejar los 150 años de historia. Sí, el festejo, bueno, está bien. Lo que valía era la presencia del Inter. El resultado no importa. Igual, bueno, ganó 5-2 el Inter. Le ganó al Sheffield. Bueno, no venía al caso, igual. Ese día fue testigo de lujo el rey Pelé. ¿Abedí Pelé? No. Ah, Edson Arantes. Sí, señor. Joseph Blatter es socio honorario del club. Justamente fue el que le entregó la Orden de Mérito al Sheffield. En alguna nota por ahí leí que Blatter era hincha del Sheffield. Muchachos, no mientan. No. Blatter es suizo, no tiene nada que ver. Sí le hizo ese reconocimiento bien merecido para ese club que tiene un clásico muy interesante. ¿Cuántas personas meterán el clásico contra el Haaland, por ejemplo? Y entre 1.000 y 1.500, estadio lleno, repleto. Sí, 1.500. Estamos hablando de la 7ª categoría, está bien. Claro, pero porque tienen una historia muy particular. ¿Por estamos hablando de los dos clubes más antiguos de todo el mundo? Increíble. Ese es el verdadero clásico de Sheffield. Claro, por supuesto que no puede competir con el Sheffield Wednesday. Mucho menos con el Nottingham Forest en su momento. Exacto. ¿Por qué? Porque nunca aceptó jugar profesionalmente el Sheffield. Es un club que se mantuvo en el amateurismo durante toda su historia. De hecho, fueron famosísimas las reglas de Sheffield. Claro. Las reglas que había impuesto el club para la práctica de este deporte. Estamos hablando de los albores del fútbol, un deporte que no se parece nada al de hoy. Por ejemplo, no había fuera de juego. Claro. Los jugadores podían empujar a los rivales. Sí, valían las zancadillas. Claro, un reglamento muy parecido al fútbol australiano, ese curioso deporte que mezcla el fútbol con el rugby. Sí, los que han escuchado los primeros programas recordarán que hemos hablado de alumni y quizás es un fútbol más parecido a ese, a la época del primer alumni, que igual también estaba evolucionado comparando épocas. Pero ese código de Sheffield tiene un dato que no es menor, una tradición que se mantiene en todo el mundo y también en la Argentina. ¿Cuál es? El partido solteros contra casados. Era parte del código de Sheffield. Jugaban los profesionales contra los aficionados. Sí. Y los solteros contra los casados. No se podía mezclar. Muy bien. En una época, en Independiente... A ver, por ahí vos te acordás mejor. ¿No jugaban Independiente contra Racing en el mismo plantel de Independiente? Porque había muchos que eran hinchas de Racing. Mirá vos. Entonces en los entrenamientos se dividían. Claro. Los hinchas de Independiente o jugadores... Y los hinchas de Racing que jugaban para Independiente. Grandes ídolos de Independiente son hinchas de Racing. O fueron hinchas de Racing como el Pato Pastoriza. Perico Pérez, más cercano en el tiempo. Claro, habría que ver hoy. Porque uno piensa, por ejemplo, en River, Pasarela o Astrada. Que los acusan de ser hinchas de Boca. Fue porque en su infancia, quizás al principio eran hinchas de Boca. Hoy no lo son, ni de casualidad. Hay muchas leyendas acerca de Sheffield, pero también hay datos concretos. Por ejemplo, la fundación fue en octubre de 1857, en plena era victoriana. Estamos hablando del siglo XIX, en el apogeo de Inglaterra con la revolución industrial. Y Sheffield es una ciudad industrial. La mayoría de sus socios eran obreros metalúrgicos. Claro, comienzan a haber muchas fábricas y nuevas, claro. A cortarse los caminos, el caballo de hierro, que es el tren que empieza a cortar las distancias entre ciudades. Es una gran ciudad acerera, una ciudad muy importante para la industria del acero en Inglaterra. Pero ¿qué pasaba en invierno? Mucho para hacer no había. Y al cricket, el deporte más popular en ese entonces, era complicado jugar en invierno. Sí, además surge el fútbol también como algo más popular que reúne a todas las clases sociales y creo que tiene mucho que ver las fábricas porque son quizás los obreros los que mayormente practicaban el fútbol. En esas horas de ocio son William Prest y Nat Creswick quienes fundan al Sheffield y prácticamente fundan al fútbol. Y sí, porque después se fueron mejorando las reglas cuando estaban las reglas y los torneos comenzaron a ser profesionales, el código de Sheffield seguía existiendo y en muchas ciudades se seguía utilizando. Bueno, pero el apogeo de Sheffield tuvo un final, y fue en 1885. Pero, ¿en qué año se fundó? En el 57. Sí, duró muy poco. Duró poco. ¿Por qué? ¿Por qué ese año? Porque ese año el fútbol pasó a ser profesional en Inglaterra y el Sheffield no aceptó pertenecer a la Federación Inglesa. De hecho, le propuso a la Federación que creara una FA Cup para clubes amateurs. Y se termina imponiendo en 1904, en la primera edición de la FA Cup amateur, el Sheffield es el campeón. Ah, entonces tenía un título importante, bueno, claro, para el amateurismo, ¿no? Podría seguir con el palmarés, pero no tiene más títulos el Sheffield. Bueno, pero por lo menos se ha mantenido vigente. Pensá en los primeros clubes argentinos. No existen más. Claro. Alumni, Belgrano Athletic. En cambio, el rojinegro de Sheffield, hoy auspiciado por Nike. No tiene cualquier camiseta el Sheffield. Nike auspicia la séptima. Habría que conseguirla. A ver si llamamos, muchachos, al programa al 4331-1604. Sorteamos una del Sheffield de 1887. No, increíble. ¿Cuánto vale esa? Pero no. Debe haber algún reality show como Atlas, por ejemplo, para que auspicie Nike a Sheffield. Y es interesante, ¿no? Tantas figuras pasaron por esa cancha. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir al separador y ya nos metemos con los mundiales. Le toca el turno a Costa de Marfil. África. La cuna de la humanidad recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las selecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Bueno, últimos minutos se lo dedicamos a Costa de Marfil, que se ha constituido en los últimos años quizás como el conjunto más fuerte de África, porque hoy no estamos discutiendo más Nigeria o Camerún. No. Estamos discutiendo Ghana o Costa de Marfil prácticamente. Es cierto, coincido con tu reflexión. Para mí Costa de Marfil es el mejor equipo de África y cuenta con el mejor jugador africano a nivel selección, que es Drogba, que es más que todo para Camerún. Exacto, sí, estamos de acuerdo. Quizás uno los compara uno y el otro en los clubes, pero en selección es cierto, ha sido mucho más importante Drogba. De hecho, Eto'o se quedó afuera de un mundial por no querer patear un penal. Hablamos de Bebeto en aquel bloque del Deportivo La Coruña. Pasó lo mismo con Camerún, lo pateó Wome, Camerún quedó afuera del mundial. Pensar que a Wome le incendiaron la casa por haber fallado ese penal y la peluquería de la esposa. Y tuvieron que abandonar Camerún. Mirá, ¿en serio? Vos. Y a Eto'o, nada. Figura de Barcelona, hoy en el Inter. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, repasamos lo que va a ser la clasificación de Costa de Marfil. Sí, yo la doy por segura. Sí, es que sí, mirá, le quedan dos partidos. Tiene 6 puntos de ventaja sobre Burkina Faso. Claro. Quiere decir que Costa de Marfil tiene que perder los 2 partidos, que Burkina Faso gane los 2, vas a saber por cuántos goles, porque con Costa de Marfil perdió 5-0, por ejemplo. No, es imposible, ya está en el Mundial. También le ganó 5-0 a Malawi, ganó todos los partidos de la fase final y solo le resta enfrentar a Malawi como visitante y a Guinea como local. Un punto, ya está en el Mundial. Si pierde los 2, tiene un montón de goles de ventaja a favor de en favor sobre Burkina Faso. Un equipo con muy buenos jugadores, además de Drogba, Touré, Dindan. Sí, muy buenos jugadores tiene Costa. ¿Kalu también? Salomón Kalu y son 2 Kalu. Uno es claro. Salomón y el hermano también. Un muy buen equipo de Costa de Marfil que tuvo a maltraer a la Argentina en el Mundial pasado. Le costó muchísimo a la selección de Pekerman vencer por 2-1 a este muy buen conjunto africano. Goles de Saviola y Crespo. Sí, señor. Después también en ese Mundial Costa de Marfil tuvo mucha mala suerte porque le tocó Holanda en el grupo. Después perdió 1-0 con Holanda. Y ya se quedó afuera del Mundial, jugando 2 buenos partidos, pero no consiguiendo buenos resultados. A nivel africano tampoco... Perdón, le ganó a Serbia, tiene un triunfo en Mundiales, perdía 2-0 y lo ganó 3-2. Es cierto, Serbia fue el peor equipo del Mundial. Sí. Decía, a nivel africano, Costa de Marfil tampoco tiene una larga tradición de éxitos. De hecho, ganó solamente una Copa de África y fue en 1992. ¿A quién se la ganó? ¿Sabes que no sé? A Ghana se la ganó. Mirá vos. Justo los que estamos debatiendo hoy si eran los mejores. En aquella época, Abedi Pelé estaba en Ghana y también estaba Neil Amtey. Claro, ¿cómo me voy a olvidar de Abedi Pelé? Y Neil Amtey, que estuvo un tiempo muy corto en la Argentina y vistió los colores de Unión de Santa Fe. Una curiosidad para tener en cuenta futuro. Exactamente. Bueno, lo ganó Costa de Marfil, que tenía 2 excelentes jugadores según las crónicas, que eran Joel Tiei y Youssouf Fofana. No los había escuchado nunca. No, la verdad que no conocemos mucho. Te decía, el primer mundial que jugó Costa de Marfil fue el mundial pasado, fue debutante. Por lo tanto, es una selección que recién arranca a nivel mundial. Sí, y te comento, cuando gana la Copa Africana en el 92 le da derecho a disputar lo que hoy sería la Copa Confederaciones y en aquel momento era la Copa Rey Fahd, claro, que se jugaba en Arabia Saudita. En aquella edición no participaron selecciones europeas, sí lo hizo la Argentina de Basile como campeona de América, Estados Unidos, campeón de la CONCACAF, bueno, Costa de Marfil, y Arabia Saudita por ser local. Sí, como siempre. Argentina y Costa de Marfil se encuentran en semifinales. Ajá. Porque hubo 2 llaves, eran 2 semifinales de arranque, Argentina-Costa de Marfil, Arabia-Estados Unidos. Y ahí no le costó tanto a la Argentina, ganó 4-0, 2 goles de Batistuta, 1 de Altamirano y 1 del Beto Acosta. Bueno, hoy la historia es muy diferente y habrá que ver qué pasa con las selecciones africanas en Sudáfrica. Me parece que es un mundial que puede llegar a ser distinto, puede cambiar la suerte para África. Creo que le van a faltar el respeto a las potencias. Sí, hay que ver también si la FIFA le falta el respeto a la gente y le da una mano a las selecciones africanas o no. Creo que eso va a ser un punto a tener en cuenta porque se ha dado prácticamente en todos los campeonatos del mundo con los locales, y se me hace que en África hay como una comunión, que no es Sudáfrica el local y van a beneficiar puntualmente a Sudáfrica. Creo que se espera un buen papel de África en general. Creo que si la intención es ayudar a Sudáfrica, están perdiendo tiempo. Tiene una muy mala selección. No clasificó al Mundial, no, recordemos. Si hay un equipo para ayudar en África, entonces, que anote la FIFA, es Costa de Marfil. Sí, a no dejar de lado a Ghana y a Camerún, que es muy probable que clasifique. Bueno, nos vamos. Nos encontramos, como siempre, el próximo jueves a las 19. Federico Ferro, Cristian Minich en la operación técnica, Laura Russo y nuestra vieja y querida Pelota de Trapo. Desde la...